Modelo 4. Tarea 1. Usted va a escuchar 7 anuncios de radio. Lea la pregunta para cada anuncio y seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Anuncio 1. Limpia Más, la nueva empresa de limpieza siempre a su disposición y en todo momento. Le ofrecemos un servicio de calidad con personal experto. Trabajamos para empresas y particulares respondiendo a todas sus necesidades. Llámenos para comprobar nuestra calidad. Anuncio 2. El sábado 25 de marzo empieza la Semana Cultural de Primavera. El conjunto Rock Deluxe actúa en el Salón Alcalá de la Casa de la Cultura. Los interesados pueden comprar las entradas a través de nuestra página web o en el kiosco Pablo. Anuncio 3. Viajes a la nieve. La agencia Viana organiza fines de semana en Sierra Morena para chicos y chicas de 16 a 18 años. 2 noches en hotel de 4 estrellas en media pensión por solo 230 euros. Viaje en autobús incluido. Anuncio 4. Este domingo, 25 de marzo, el Ayuntamiento de San Sebastián celebra el Día del Paseo a Pie para gustar tu ciudad de una forma ecológica y divertida. Ven con toda tu familia para recorrer las calles del centro histórico libres de coches. Al final del paseo, en la Plaza de Guernica, actuaciones musicales y premios para grandes y chicos. Anuncio 5. Restaurante Tía María, Andorra. Estimado cliente, deseamos conocer su opinión sobre la comida y el servicio que últimamente ha recibido en nuestro local. Nuestro restaurante ha encargado esta encuesta de satisfacción a una empresa de Zaragoza para garantizar que sus respuestas sean objetivas y confidenciales. Gracias por su colaboración. Anuncio 6. En el Centro Comercial Las Palomas tenemos todo lo que necesita para su casa. Cientos de productos a precios más baratos que en cualquier otro sitio. Muebles para el baño, la cocina, el dormitorio. Estamos en la calle Carabanchel, Metro Universidad. Anuncio 7. Cines Ciumara. Si quieres una entrada gratis para ver la película Avatar en 3D, entra en nuestra página web, pon tus datos y podrás participar en el sorteo de 200 entradas.